So find another fool like before. Así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Eye in the Sky es con la agrupación The Alan Parsons Project. Y bueno, así comenzamos un día más también, porque ya estamos a martes 21 de mayo del año 2024. Ya han transcurrido 7 minutos, son las 0 horas, 7 minutos del día martes 21 de mayo 2024. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Michael Jackson, Will You Be There. Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother. Will you be there? Scold me, when lost will you find me? But they told me I'm meant to be faithful and walk when not able and fly till the end, but I'm only human. Anyone you be there in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part, for you're always in my heart. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Thank you. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. Lo que sucedió en esta fecha, en una fecha como hoy, 21 de mayo año 2015, la agrupación Black Sabbath recibe un premio a su trayectoria durante la ceremonia de entrega de los premios Ivor Novello en la categoría de composición. El guitarrista Tony Iommi recogió el trofeo, confirmando que la banda de heavy metal se embarcaría en su gira final al siguiente año, en 2016. Durante la misma ceremonia, Ed Sheeran fue nombrado como compositor del año y Annie Lennox recibió la beca de la Sociedad Británica de Compositores y Autores. En una fecha como esta, 21 de mayo de 2015, la agrupación Black Sabbath se lleva el premio Ivor Novello en la categoría de composición. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Es de 1976 del álbum Technical Ecstasy, que cuenta con la guitarra de Tony Iommi, quien recibió el premio Ivor Novello en 2015. She's Gone es Black Sabbath en Estrellas de Medianoche. Thank you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De Roxette, Fading Like a Flower, Every Time You're Near, canción de los 90 que escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I found a white veranda She wears a necktie and a Panama hat. Her passport shows a face from. Este es el cantante ganador de Premio Nobel de Literatura, año 2016. Es el señor Bob Dylan. Pues bien, ya anteriormente, en el año 2011, el 21 de mayo del año 2011 más exactamente, ya se había ganado otro premio importante, un galardón o un reconocimiento importante. Bob Dylan salió victorioso como el individuo más inspirador para los poetas y el socio colaborador soñado durante una encuesta realizada por The Foyle Poetry Society. La extensa encuesta cuestionó a los poetas acerca de qué músico y qué género musical inspiró más sus escritos. Los jóvenes de entre 11 y 17 años, procedentes de países de todo el mundo, también votaron por artistas como Regina Spector, David Bowie, Florence and the Machine, Leonard Cohen, Morrissey y Pete Doherty. 21 de mayo 2011, Bob Dylan sale victorioso como el individuo más inspirador para los poetas y el socio colaborador soñado durante esta encuesta celebrada en el Reino Unido. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. No solamente Bob Dylan es ganador de Premio Nobel de Literatura, sino también de Premios Grammy, como un galardón que obtuvo por esa canción del año 1979, Gotta Serve Somebody. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict prancing on the stage, money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe construction worker working on a home, might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk, might like to eat caviar, you might like to eat bread, maybe sleeping on the floor, sleeping in a king size bed, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Now you may call me Terry, or you may call me Timmy. You may call me Bobby, or you may call me Zimmy. You may call me RJ, you may call me Ray. You may call me anything, no matter what you say. You're still gonna have to serve somebody. To serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You're the only one. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. There's a thousand words that I could say to make you come home, yeah. Seems so long ago you walked away, left me alone. And I remember what you said to me. You were acting so strange, and maybe I was too blind to see that you needed a change. Was it something I said to make you turn away, to make you walk out and leave me cold? If I could just find a way to make it so that you were right here, right now. I've been sitting here, can't can't get you off my mind. Get you off my mind. Try my best to be a man and be strong. I drove myself insane, wishing I could touch your face. Touch your but face. The truth remains, you're gone. You're gone, baby, you're gone. Es la agrupación NSYNC y la canción Gone. Pues bien, vamos a hablar de el manager de NSYNC y de Backstreet Boys. Sucedió en una fecha como esta, 21 de mayo de 2008, que Lou Pearlman, el magnate de la música que creó a las bandas Backstreet Boys y NSYNC, fue sentenciado a 25 años de prisión federal por una estafa que duró décadas y que perjudicó a miles de inversionistas con los ahorros de toda su vida. Muchas víctimas fueron familiares, amigos y jubilados de Pearlman, de entre 70 y 80 años, que lo perdieron absolutamente todo. And I know in my heart you can't say that you don't love me too. Please say you do. Yeah, yeah, yeah. I've been sitting here, sitting here. Get you off my mind. Get you off of my mind. Try my best to be a man and be strong. My best to be a man and be strong. I drove myself insane, wishing I could touch your face. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Bueno, este señor Pearlman, que fue el creador de NSYNC, y aquí lo tenemos con, bueno, aquí lo tenemos, no, aquí tenemos a otra de las bandas de él, Backstreet Boys, también creación de él, que ahora se encuentra preso por estafa general. Aquí está la canción I Want It That Way, Backstreet Boys, en Estrellas de Medianoche. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can't when you say that I want it that way, tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire, decider? It's too late, but I want it that way. Tell me why.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. It gets in you.